Buscar pueblos, aprender. Pero falta. Las coordenadas. Comunicación. Rebeldía. Tierra. Alegría. Tambor. Amor. Botas de lluvia. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Pájaro rompe el cascarón. El cascarón en su mundo. Quien quiera nacer debe romper su mundo. Hermann Hesse. El aprender, el enseñar, son aspectos inseparables de un mismo proceso que se da en la vida. Es un acontecimiento que se da en la convivencia. Vivir con otros y otras hace que necesitemos aprender y también enseñar. Educación no es otra cosa que educarnos en la convivencia de los demás, en el entorno social y cultural con la naturaleza, un despertar de sentimientos y de conciencia, un acontecimiento. Es alegría de encuentro, de dolores compartidos y también de incertidumbre, de no saber qué hacer. Se da a partir de conflictos, sufrimientos, alegrías, deseos, expectativas, por lo cual todos, todas, estamos indefectiblemente involucrados. Somos parte de ese juego llamado vida en que andamos. La vida, ese misterio nos despierta admiración, nos invita a festejar, a trabajar, nos enseña y nos cuestiona. Nos cuestiona como la realidad que cada día construimos. Nos cuestiona la realidad que se construye desde las pantallas, los micrófonos, las tintas. ¿Cuáles son los límites del periodismo? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué mundo construimos cuando ejercemos la profesión? Estas preguntas nos cuestionan cada día. Aprendemos cuando nos exponemos al diálogo, a las dudas, a los conflictos. Esa inseguridad de querer de verdad hacer realidad nuestros sueños, esos proyectos todavía no realizados. Es transformación personal, interpersonal, comunitaria, ecológica, que se da en la historia, historia que se hace concreta en cada hombre, mujer o niño, joven, en los grupos, en nuestras familias, en las instituciones de las cuales somos parte y en el país del cual somos ciudadanos. Por ese conocimiento no están ni aquí, ni allá, ni en el sujeto, ni en el objeto, sino en el lugar intermedio, en el lugar de acción, de interacción, de construcción conjunta. Un modelo de conocimiento que no excluye la ternura, ingresa necesariamente por la racionalidad, considerando fundamentalmente la dependencia, la descentralización y la singularidad. El conocimiento se construye desde dentro, desde lo que cada uno tiene o no tiene. Y siempre es subjetivo. ¿Los medios comunican? ¿Los medios educan? ¿Forman? Quien quiera nacer debe romper su mundo. Hoy se conoce más los procesos de producción y circulación que se dan en los medios. Ya no podemos decir o repetir, yo no sabía. Con las palabras expresamos nuestros deseos, sentimientos. El vivir humano se da en un continuo entrelazamiento de emociones y lenguaje, como un fluir de coordinaciones consensuadas de acciones y emociones. A esta construcción colectiva llamamos dialogar, conversar. De nuevo, quien quiera nacer debe romper su mundo. Thank you. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Amigas y amigos, iniciamos este nuevo viaje, como vieron, en tren va a ser hoy, en busca de las palabras andantes, las palabras que producen las distintas experiencias y colectivos de comunicación radiofónica de la Argentina y también de América Latina. Uno de los motivos principales, la excusa perfecta para hacer este viaje, es ayudar a difundir y también meternos en la cocina, en el detrás de escena de esos diferentes medios de comunicación. Palabras Andantes es un programa de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El equipo andante, a quien recién escuchábamos, es Denka Sandoval. También tenemos a Santiago Cortés, Antonella Crocianelli, Nicolás Hernández, quienes habla Julio César Santarelli. Ya hemos viajado por La Plata en nuestro primer programa. Luego estuvimos haciendo una linda parada por Mar del Plata. El conurbano bonaerense nos abrió las puertas de Radio Aijuna, allí en Bernal, la ciudad de Viedma, para conocer Radio Encuentro. Hoy, las palabras andantes andarán por el norte, en una región, y no en una ciudad específica. Están todas y todos invitados a conocer el Instituto de Cultura Popular Incupo para las y los amigos. Y allí les contábamos, Incupo, este Instituto de Cultura Popular que está en varias regiones, podríamos decirlo, en el litoral, en Corrientes, en el norte de Santa Fe, como zona centro, y también en Chaco, Formosa, y en Santiago del Estero, ya metiéndonos más para el centro de nuestro país, en el caso de esta última provincia. Es el Instituto de Cultura Popular, un instituto que nace como un programa, un proyecto de alfabetización, uh-huh. ¿No es así, Esdenka? Sí, absolutamente, nace de ese proyecto allá en los años 70, ellos dan su inicio a partir del 21 de septiembre, con el lanzamiento, con la apertura del micrófono de uno de los primeros programas de radio que tuvo Incupo, porque a lo largo de estos 43 años, dijimos 70, digo, ellos nunca dejaron de hacer y de producir comunicación y educación en distintas instancias, en distintas provincias, con distintas comunidades, con campesinos, pequeños productores, pueblos originarios. Ellos han estado trabajando en esta zona, norte de Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, y también, obviamente, en otros lugares que no de manera directa, territorial. Cuando decimos manera directa, estamos hablando que tienen equipos de trabajo en esos territorios, en esas provincias concretas. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes. Las vemos dibujadas en el aire. Incupo, 21 de septiembre del 70, sale el primer programa de alfabetización. Si no mal no recuerdo, salió por Radio Nacional Formosa. Oh. Y estaban preparados en los centros de alfabetización, o sea, eran personas que querían aprender a leer y escribir, que se juntaban en una casa con la ayuda de un monitor. El monitor era un campesino que manejaba un poco las letras, ¿no?, y los números. Entonces el monitor los ayudaba y la radio los iba guiando en el aprendizaje de las letras y de los números, porque Incupo nació para hacer alfabetización, porque en esa época era muy alto los índices de analfabetismo que existían en todo el norte argentino. En principio la audiencia de la radio eran los que se alfabetizaban. Pero no obstante, mucha gente comentaba que escuchaba el programa de Incupo porque ponían linda música el tiempo en que le daban a los que estaban aprendiendo a escribir un tiempito así con música para que practiquen. Y entonces en ese momento ponían linda música, música melódica. Y con el tiempo se dice, bueno, usemos la radio también para una audiencia más amplia. Incupo, historia compartida en el norte argentino. Escuchábamos recién a Ricardo Antoniou, quien es capacitador de Incupo y contaba aquella historia, aquel momento inicial de Incupo. Incupo, hay que decir, trae a la Argentina de alguna manera, es uno de los primeros exponentes de las ideas de Paulo Freire, este educador y pedagogo brasileño que pensó a la educación desde otra mirada, ¿no? Desde el amor, el diálogo, no como una simple llenar la cabeza del el educando, podríamos decir, sino desde otra mirada, esa idea, esa forma, recorrió la América Latina, la patria grande, y llegó hasta la Argentina de la mano de Incupo. Absolutamente. También Ricardo Antoniou es uno de los históricos capacitadores y comunicadores populares. Y ahora ya estamos en comunicación telefónica con Luis Nocenti. Muy buenos días, Luis. También que es otro comunicador y educador popular. Está casado, tiene dos hijos. Y está más de la mitad de su vida participando en Incupo. Hola, Luis. Muy buenos días. Esdenka y Julio aquí te saludan. Ahí estamos teniendo un problemita de comunicación que ya lo vamos a solucionar. Como bien decías, y para reiterar a los amigos que recién se están sumando a Palabras Andantes, Incupo, Instituto de Cultura Popular, actúa de manera directa en el norte de Santa Fe, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero, y de manera indirecta en otras provincias. Cuando decimos de manera indirecta, estamos diciendo que también desde su nacimiento trabaja de forma enredada, como estos proyectos que venimos trabajando con diversas redes, como la agroforestal, que está en Catamarca y en Salta, como el Mercosur Social, que también lo integran ya ahí países, y como vos decías, la patria grande, Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay, en estas redes. Pero también hay que decir que Incupo es uno de los fundadores de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza Radiofónica, que tiene tantísima trayectoria en toda América Latina, y también de lo que es FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahora sí, ¿nos escuchás, Luis? Perfectamente, Denka. Un saludo muy, pero muy grande para vos, para todos los chicos de la radio, para toda la audiencia de la radio de este programa. Muy buenos días y bienvenido a Palabras Andantes y Dada para compartir esta hora que le vamos a dedicar a esta organización que merece y que tiene tantísimo respeto del resto de las organizaciones, radios, centros de formación, porque bueno, ha hecho escuela desde que nació allá en 1970, aquel 21 de septiembre en su programa de radio, ha hecho escuela. Luisito, sí. Ahí nosotros decíamos en qué lugares estaba actuando de manera directa Incupo. Para todos los amigos del país, si nos pudieras describir con trazos gruesos, ¿cómo es esa zona? ¿Cómo es su geografía, su paisaje, su clima? Bueno, nosotros estamos situados en lo que se llama, desde el punto de vista ecológico, el Gran Chaco Argentino, que es la zona norte de nuestro país, abarcando las provincias de Formosa, de Chaco, todo el norte de Santa Fe, toda la provincia de Santiago del Estero, toda la zona este de Salta, parte de Tucumán, norte de Córdoba y un pedacito de Catamarca. Todo eso conforma la región del Gran Chaco Argentino. Nuestro accionar se ubica en esta región, con las poblaciones más que nada de pequeños productores campesinos y comunidades indígenas. Esa es un poco la ubicación geográfica de nuestro instituto, con equipos territoriales en estas provincias, con oficinas en estas provincias y con una oficina central en la ciudad de Reconquista, en el norte de Santa Fe. Trabajamos básicamente en la zona rural, con poblaciones campesinas e indígenas que se resisten a ser desplazadas por este gran modelo agroexportador de la soja y los monocultivos. Ustedes saben, o si no saben les cuento, que estas poblaciones tienen la costumbre de trabajar la tierra en forma diversificada, es decir, con no solamente con un cultivo, sino con diversos cultivos, con animales de corral, más que nada para el consumo familiar y la venta del excedente, lo que nosotros llamamos. Y tienen todo un modo propio de vida, una cultura, una forma de relacionarse con los demás, una forma de relacionarse muy amigable con la naturaleza, y es por eso que, bueno, nuestro accionar apunta más que nada a fortalecer este estilo de vida y a, por todos los medios, resistir y tratar de que estas familias permanezcan en la zona rural, que es su medio de vida, su lugar de trabajo y de vida, ¿no? Luis, ¿qué tal? Te habla Julio. Hola, en Julio. Alguna producción escuchábamos y nos gustaba cómo ustedes mismos lo decían, que trabajan con el norte pobre y esperanzado, decían en alguna producción de Aler, sobre la gente, los pobladores con los que y las comunidades con las que trabajaban. Luis, claro. ¿Cómo se dan tus inicios? ¿Cómo conoces Incupo? ¿Cómo te empezás a relacionar y en qué épocas? Ajá. Bueno, tenemos que remontarnos varias décadas hacia el pasado. Yo provengo, diríamos así, de un grupo de jóvenes más que nada vinculados con la Iglesia Católica que teníamos en nuestro barrio, en la ciudad de Resistencia, un accionar no solamente evangelizador, por así decir, con la gente de la Iglesia, sino también con un costado social, con una vocación de hacer algo más que la evangelización propiamente dicha, sino buscar cuáles eran las actividades que podíamos hacer en función de mejorar la calidad de vida de la gente. Te estoy hablando de la década del 70, y a partir de ese accionar nuestro desde el grupo juvenil de la Iglesia, nos fuimos vinculando con distintas instituciones que podían brindarnos materiales escritos. En ese momento se usaban mucho los audiovisuales, publicaciones impresas, diferentes herramientas educativas y comunicacionales que podíamos usar en nuestro trabajo social en el barrio. Y es así que yo me vinculo con Incupo, ¿no? Pero también con otras instituciones, con el hospital público, con centros de salud, con escuelas, etcétera. Pero bueno, ahí conozco Incupo me conoce a mí, te estoy hablando del año 76. Y un par de años después, la gente de Incupo me busca ofreciéndome trabajar en el área de educación de Incupo, en un centro de capacitación que tenemos en Reconquista, en la zona rural, la colonia La Lola, que Edenka estuvo ahí hace algunos años y compartimos un taller de radio y demás con la gente de Farco. Incupo me conoce a mí, yo lo conozco a Incupo, pero en ese momento no podía yo dejar mi lugar, mi casa en Resistencia y venirme a Reconquista, pero un año después o dos años después, no recuerdo bien, me vuelven a ofrecer ya la posibilidad ahí de ir a una zona de trabajo en la misma provincia del Chaco, en el departamento Bermejo, zona de Las Palmas, La Leonesa, General Bedia, porque la persona que estaba trabajando ahí, bueno, dejaba esa actividad y me ofrecían a mí ese lugar. Así que bueno, ahí acepto en el año 79 y me incluyo en los equipos de Incupo y empiezo a trabajar como promotor, que el promotor en Incupo es un poco la persona que llega a las comunidades y empieza a conocer a la gente y se hace conocer por la gente, y intenta ir poco a poco explicitando una propuesta de organización comunitaria, buscando mejorar precisamente las condiciones de vida de las comunidades y ir encontrando caminos de relación entre las comunidades, caminos de gestión ante los gobiernos municipales, provinciales y nacionales. Y bueno, esa actividad hago hasta el año 1985, en que hacemos acá en Reconquista un gran taller de comunicación popular con la gente de Aler en el año 1985 y a partir 84 me parece, y a partir de ahí me vuelco totalmente a la tarea de comunicación, ¿no? en diversos medios, en radio. Nosotros tenemos un periódico popular que en este momento está saliendo cada 2 meses, microprogramas, es decir, una serie de herramientas comunicacionales que exigen un trabajo de producción. Y bueno, yo a partir de ese taller me vuelco a la comunicación, y hasta hace pocos años, digamos, estuve directamente trabajando en eso, ¿no? Esa es un poco la forma en que me vinculé con Incupo. Luis, te invitamos a escuchar un audio que tenemos, ¿no?, preparado. Incupo, historia compartida en el norte argentino.